1, 2, 1, 2, 3 y... Dejes de abrirte, no. Dejes de reírte, no. Te cubras de soledad. Y si el miedo te derrumba así, tu luna me alumbra así, tu cuerpo ya no da más. No te dejes desanimar. Todo anda muy mal, para un poco tu mente y ver acá. Harto de ver los diarios es, estás harto de los horarios es, estás harto de estar en tu lugar. Ya no escuchas el canto de los mares, ya no sueñas con ver ni los lugares para ver, cansar una eternidad. Desanimar, basta ya de llorar, echa fuera tu pena y ven acá. Thank you.